sea tan linda, que me llenara de felicidad y haga que yo sonría. Pero contigo he vivido los momentos más felices de mi vida. Nunca pude olvidarte. Te recuerdo, amor, en mí a cada instante. Me estoy muriendo de amor al no tenerte. Mi vida solo es dolor. Sufro al no verte. Tú serás feliz, yo te guiaré. Mientras tanto aquí lloraré por ti. Y de corazón para toda esa gente que alguna vez vivió una historia como esta. Nunca viví una historia tan triste que tenga que terminar así, sin ni siquiera decirme que ya no me amas, que no me quieres, que te cansaste de mí o que me engañas. Yo te juro que cuando muera voy a ser el ángel fiel que más te quiera. Me estoy muriendo de amor al no tenerte. Mi vida solo es dolor. Sufro al no verte. Tú serás feliz, yo te guiaré. Mientras tanto aquí lloraré por ti. Me estoy muriendo de amor al no tenerte. Mi vida solo es dolor. Sufro al no verte. Tú serás feliz, yo te guiaré. Mientras tanto aquí lloraré por ti.